en un viaje por el norte. Un día la conocí y me di cuenta que sí, de ella me enamoré. Tenía los ojos tiernos, la mirada angelical. Era tan solo una niña, pero yo me enamoré. Niña, algún día te veré, porque no pierdo la fe. Tengo la sensación que entonando esta canción algún día te veré. Niña, algún día te veré, porque no pierdo la fe. Y tengo la sensación que entonando esta canción algún día te veré. Para Danigo y Mael Torales, gracias por tanto, tanto aguante, ¿eh? Esta es historia hecha canción. ¡No te confundas! En un viaje por el norte, un día la conocí y me di cuenta que sí, de ella me enamoré. Tenía los ojos tiernos, la mirada angelical. Era tan solo una niña, pero yo me enamoré. Niña, algún día te veré, porque no pierdo la fe. Tengo la sensación que entonando esta canción algún día te veré. Niña, algún día te veré.